tengo en la línea a Wilson Rodríguez. Y yo estaba diciendo que Wilson Rodríguez es el concejal que ha tenido como una especie de, según lo que me he enterado, de indisciplina dentro del partido. Primero le puso candidato a una dirección que aún no tenía planeado el candidato. Y segundo, habían llegado unos acuerdos de no llevar público, pero él llevó público para la dirección del Partido Liberal. Wilson, concejal, muy buenos días. Con este preámbulo quiero saber qué tan cierto es esa indisciplina que están diciéndome que está tomando usted en el partido. Buenos días a todo el equipo de este medio que es importante para el municipio de Soacha y todos los habitantes del municipio. La comunicación no se escucha muy, muy bien, Carlitos, pero lo que pude escuchar de acuerdo al preámbulo que su merced ha indicado es que se me acusa por una indisciplina de partido en la cual no comparto totalmente con aquellas indicaciones que se hacen hacia mí, teniendo en cuenta que hay unos actos administrativos que ha emitido el Partido Verde, en lo cual hace una convocatoria para que se inscriban aquellos candidatos, inclusive invito a aquellas personas que aspiran a que ingresen a la página del Partido Verde, a que hagan su manifestación de que aspiran al consejo, a la alcaldía, a las diferentes juntas administradoras del municipio de Soacha, para que manifiesten su voluntad y quede plasmada la democracia que así mismo plantea el Partido Verde dentro de sus estatutos. Bueno, el día sábado o el día domingo, creo que fue el día sábado, hicieron ustedes su directorio o su reunión de directorio municipal. Según me enteré yo, ¿sí? Habían quedado que iban a ir a dirigir como directorios y no a llevar barras, que el único concejal que le dio por llevar barras fue usted y que llevó a casi 100 personas allá en las barras del directorio. A eso me refiero yo cuando me estaban diciendo que, cuando pregunto yo, no, pues todos hicimos como caso, pero el concejal Wilson decidió llevar su combo de amigos. Y pues eso no sé si sea bueno o malo, a mí no sé cómo funcione eso, pero salió como de unas reglas que habíamos pactado los directivos. A ver, en esa reunión fue un desayuno de trabajo el día jueves. En esa reunión se coordinó que se ampliaba la mesa, prácticamente la mesa del Partido Verde, a 11, 12, no recuerdo bien, 11, 12 delegados. Efectivamente, hacen presencia, manifiestan horas antes varios grupos poblacionales que manifiestan ingresar al Partido Verde, en los cuales pues se les indica, y pues igual de igual manera Alejandro López en redes sociales manifestó la convocatoria a la reunión del día sábado, y pues mucha gente de alguna u otra manera empezó a escribir y a manifestar y a llamar que querían asistir. Efectivamente hubo algunos amigos de esta línea que querían participar, como el tema de comunales, algunos comunales que querían hacer partícipe de su manifestación dentro del Partido Verde, y así lo hice, y así se hizo prácticamente. Lo otro que también, lo que pasa, Carlitos, es que este es un tema político. También la foto, habíamos coordinado que la foto el día jueves eran 4 precandidatos a la alcaldía, y el día sábado a mediodía salió un precandidato más. Entonces también uno entiende que la política es dinámica y que van cambiando, segundo a segundo va cambiando las decisiones que se van tomando, y pues uno también tiene que ir tomando determinaciones, porque de alguna u otra manera uno es serio en sus cosas y no permite que también rompan los compromisos. ¿Cuál fue ese precandidato más que le apareció a usted que no debería estar en la foto? El candidato que apareció el día sábado se llama el doctor Iván Moreno. Cuando el día jueves y el trabajo que se ha venido desarrollando han sido el licenciado Luis Eduardo Chávez, César Maecha, que fue candidato al Senado, está también el doctor José Gregorio Hernández, exalcalde y candidato a la Cámara de Cundinamarca, exalcalde de Granada, Alejandro López, a quien estimo. Esa era la foto del día jueves de los 4 precandidatos a la alcaldía por el Partido Verde. Y el día sábado, pues ya con gran sorpresa ve uno la foto en la cual aparece un quinto. Entonces, pues también uno tiene que tomar determinaciones, Carlitos. O sea, concejal, que usted no está muy conforme como se está manejando el tema del partido aquí en Soacha, porque lo siento como con un como con una molestia. Primero, que veo que durante todo el transcurso del gobierno de usted con el concejal, su compañero de bancada, pues lo que vimos es que no hubo bancada. porque uno estaba en un lado y otro estaba en otro lado. O sea, el verde no se comportó unido en el Consejo, eso es evidente en las discusiones que se dieron durante estos 4 años. Ahora veo que también hay molestia frente a un nuevo candidato que aparece, que es Iván Moreno Rojas. Lo veo como intranquilo, concejal. ¿Esa intranquilidad dónde la va a manifestar? A ver, esa yo lo he dialogado con Alejandro López, con los diferentes actores de la mesa del municipio de Soacha, y es qué garantías nos puede traer el doctor Iván Moreno cuando de alguna u otra manera él ha participado. Él estuvo en la línea de la familia tradicional del municipio de Soacha y de alguna u otra manera después se retira, después apoya a un gobierno como el gobierno Martínez y después ya busca una independencia total. Entonces aquí hay que buscar es credibilidad. Yo de acuerdo a lo que he manifestado en la mesa de trabajo del Partido Verde, tenemos que buscar gente nueva, renovadora. El municipio no puede seguir enmarcado bajo unos mismos nombres que prácticamente lo han demostrado. El día domingo el concejal ex concejal Andrés Jaramillo derrotó una maquinaria política a un exalcalde, nada más y nada menos, en el municipio de Soacha. Esto demuestra que la gente está buscando renovación, que la gente quiere personas nuevas y yo creo y pienso que el Partido Verde tiene que apuntarle a personas nuevas, renovadoras dentro del partido. O sea que si llegase a quedar por decisión del partido Iván Moreno, ¿usted no acompañaría esa candidatura? Yo voy a esperar la decisión que tome, que se siga el procedimiento por parte de la municipal, la departamental, y la decisión que tome ya la nacional, pero dejaré por escrito mi manifestación con respecto a cada uno de los candidatos. Manifiesto, no tengo nada en contra de los 4 precandidatos y tienen todos los méritos para poder llegar a la alcaldía de Soacha por parte del Partido Verde, pero pues ya el tema del doctor Iván Moreno, con el respeto que él se merece, no lo comparto. Bueno, permítame un segundo, concejal, que tengo oyente a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don John Páez, lo escuchamos. Un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo, un cordial saludo para usted, honorable concejal. Gracias, Diosito. Muy atento a lo que usted viene manifestando, ve uno que se hizo una lección a dedocracia en el caso del doctor Iván Moreno, o es que realmente se sigue en todo lo que ha venido pasando en el municipio de Soacha, que siempre hay una mesa de los mismos 10 de siempre, y todos al fin de cuentas están en la misma colada. Yo pienso que, concejal, usted le debe aclarar a la opinión pública qué pasó con esta decisión de que aparezca el señor Iván Moreno en el Partido Verde. Muchas gracias y que tenga buen día. Bueno, Wilson, pues usted está precisamente diciendo eso, que no está de acuerdo con el nombre de este quinto personaje que aparece, que viene obviamente con una representación del partido. Pero tengo entendido que el único que está en contra es usted. Porque John Páez hace parte... O sea, tengo entendido que el que se ha puesto en contra de esto en el partido ha sido solamente usted. Pues a ver, Carlitos, este es un proceso democrático que tampoco uno puede oponerse a las personas que aspiran dentro del partido. Lo que uno sí debe dejar la manifestación clara es con quienes comparte de alguna u otra manera algunos temas programáticos para el municipio de Soacha y mirar la trayectoria de cada una de estas personas. Pienso que es importante porque el municipio de Soacha ya no es un pueblo, es una ciudad. Y hay que mirar la capacidad administrativa de cada una de las personas que van a llegar a este importante cargo. Si bien es cierto, tuvimos un alcalde que era abogado, hoy tenemos un alcalde que es arquitecto, y a pesar de toda la problemática que tiene el municipio de Soacha, es muy compleja, tampoco uno va a poder decirle mentiras a la gente de que está o el candidato que va a llegar es la solución total para el municipio. Lo que se busca es un perfil que tenga un perfil académico excelente, un perfil académico bueno, y fuera de eso, que durante su trayectoria política haya desarrollado muy bien su cuestionar político, ¿no? Y sus decisiones. Eso pensaría yo, que es lo importante. Y pues estamos en una democracia donde cada quien ejerce, yo respeto, por ejemplo, las decisiones que el concejal Rosso ha tomado, respeto la y hago la bienvenida extensiva a la concejal Soraya Escobar, que es una mujer que en el consejo ha hecho unos excelentes debates, la respeto y comparto algunos pensamientos que tenemos, otros no, pero todo dentro del marco del respeto, Carlos. Óigame, concejal, antes de ir con otro oyente, le quiero decir algo. Yo creo que ya es hora de que empecemos a quitar esa vaina, y le digo vaina, de que hacían parte de la familia Ramírez. Porque si hilamos delgado todo político, inclusive hasta usted mismo, y su propia familia podría estar hilándose con la familia porque hicieron política durante más de 25 años en Soacha y en algunas aristas alguien tuvo que ver con ellos, todos. Entonces es muy complicado ese tema, creo que esa no debe ser una buena excusa porque todos, inclusive algunos votantes, candidatos, en algún momento de la historia han tenido que ver con esta familia que hizo política por más de 40 años en la ciudad de Soacha. Tengo un oyente a esta hora del día que ha marcado aquí a Premio Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Andrés Jiménez, tengo usted muy buenos días, oyente aquí en Periodismo Público Radio. Buenos días. Lo escuchamos, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a la comunidad soachuna. Me comunico con ustedes para plantear mi posición frente a lo sucedido el sábado en la elección de la Asamblea del Verde. Sí, claro, lo escuchamos, Andrés. Pues nada, está escuchando al concejal Wilson. Veo que mantiene la práctica de llevar todo su público a la barra para que lo apoye ahorita, en este caso en el programa, entonces pone a sus vecinos a que lo llamen también. Y me parece que pues está acomodando todo como a su favor, ¿no? Él finalmente le está tirando el fango de todo lo que fue el desorden de la asamblea del sábado en la tarde en el Consejo Municipal, como a los otros. Pero él no dice que finalmente estaban en juego una serie como de cupos de representación poblacional y casi que llevó toda la cuadra de él, que fue la que terminó representando todas las categorías poblacionales. Primero, ¿no? Eso es un intento de manipulación en el ejercicio de la representatividad y él está hablando de democracia. Segundo, lo que tiene que ver con los precandidatos. Finalmente, lo que le molesta es que su candidato Chávez, que es el que le está embutiendo la opinión pública hace unos meses, tenga competencia. Entonces, me parece que, otra vez, si está hablando de democracia, que es lo que le duele en términos de participación. Entre más candidatos, de hecho, lo exigí, pedí que quedara en acta y de hecho quedó grabado y en este momento estoy tratando de subir el video en YouTube para poder moverlo por redes, que cada uno de esos candidatos subiera su hoja de vida, que cada uno de esos precandidatos subiera su hoja de vida donde queda. ¿Aló? Lo estamos escuchando, Andrés. Que quedara clara su trayectoria en lo público, que quedara clara su formación para hacerse cargo de un escenario de elección popular como es el caso de la alcaldía, que requiere tanta preparación para entender los problemas complejos que está abordando la construcción de ciudad, y que además nos quedara claro en su hoja de vida como cuál es la trayectoria que tiene en su año públicos, ¿no? Finalmente yo les decía, a pesar de que el Partido Verde tiene la posibilidad de subir en su aplicativo que está moviendo en términos de gobierno abierto para que podamos acceder a los perfiles de los precandidatos, pues también que lo suban redes y que lo suban los medios locales, porque es que no todos los ciudadanos van a ir a buscar las referencias en la página del Partido Verde. Sí, pues hombre, Andrés, gracias por esta otra mirada que se está dando. Mire, el tema de los partidos hay que abrirlo y ojalá todos los partidos prestaran para ese tipo de diálogos en Soacha. ¿Qué pasa al interior? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están haciendo? Las diferentes miradas y no tan socarrónmente escondidos como otros partidos. Pero bueno, ahí está la posición de Andrés, muy clara. Oye, concejal, veo que en todo caso no está muy claro el tema de esa unidad ya. Hay más gente como, como pendiente también de revisar verdaderas hojas de vida y no dejarse guiar porque si al pasado trabajó con fulanito, lo puedo descalificar o no. Me parece que es una manera un poco, no sé, un punto de vista un poco rápida de descalificar personas en ejercicio político, el haber ha sido, haber hecho o haber trabajado con alguien en su pasado. A ver, sí, efectivamente, y usted tiene toda la razón, Carlos, en el cual prácticamente yo creo que el 95-90% de todos los que hemos estado en política en el municipio de Soacha hemos trabajado de alguna u otra manera con la familia Ramírez y que de alguna u otra manera también hicimos parte de esos equipos y manifestamos nuestro inconformismo en algunos ideales, en algunos en su momento. Eso de alguna u otra manera usted tiene toda la razón, pero pues algo que es criticable al doctor Iván Monedo, creo que usted estaba en Radio Rumbo en su momento, fue la pelea que nos dimos para poder adicionar el tema de la carrera novena, en el cual prácticamente en los 6 meses que él estuvo como alcalde encargado, no tuvo la capacidad administrativa prácticamente para poder hacer esa adición presupuestal, por ejemplo, a carrera novena y a otros temas más en el municipio de Soacha, y que después con otra secretaria de infraestructura, con ya otro alcalde, sí se adiciona y no hubo ningún inconveniente. Entonces uno ve que prácticamente ahí hay unos temas que uno dice, bueno, si lo pudo hacer el siguiente alcalde, él cuando estuvo de alcalde se negó y era solamente una adición presupuestal que beneficiaba a la gente, la obra duró para cerca de 3-4 meses, en el cual usted fue testigo, Carlitos. Entonces, y la gente llamaba a Radio Rumbo en su momento a denunciar, los líderes comunitarios. Entonces uno dice, bueno, entonces qué capacidad administrativa tiene hoy el doctor Iván Moreno con respecto a una alcaldía que fue de 6 meses y que tomar una decisión de hacer una decisión presupuestal teniendo en cuenta los costos y los gastos que se necesitaban en ese momento, no lo hizo. Pues uno dice, pues definitivamente pues no comparto ciertas decisiones del doctor Iván Moreno. Segundo, yo respeto mucho el tema de Andrés Jiménez, respeto lo que él ha venido realizando dentro del Partido Verde, sé que es uno de los fundadores del partido, reconozco ese trabajo que han venido realizando junto con otro grupo de jóvenes, a lo mismo que Alejandro López, pero yo le digo a Andrés Jiménez, estas discusiones, si bien son tanto públicas, también de alguna u otra manera yo le invito a que mire cada uno de los actores que fueron elegidos y mire qué representación tiene, inclusive dentro del partido, a la final de la reunión, la Dirección Nacional indicó que se deben de acercar con una carta en la cual prácticamente para que la legitimidad de aquellas personas que fueron elegidas sean legítimas, digámoslo así, se acerquen con una carta en la cual representan a ese grupo poblacional. No hay ningún inconveniente. Sí, concejal. Yo sé que las personas que quedaron elegidas, por ejemplo, el tema de discapacidad no son de mi cuadra, como dice Andrés Jiménez, es todo el tema de discapacidad. Ellas viven, la mayoría viven en San Mateo, San Humberto, Comuna 2, Comuna 1, que yo invitaría a Andrés Jiménez a que se reuniera con ellas. El tema de comunales, hay varios comunales, estaban de Comuna 6 del barrio Santa Elena, estaban de Comuna 1, habían de Comuna 2, 3. Entonces uno no puede venir a hablar cuando uno no conoce el municipio o las personas que integran los actores sociales del municipio de Soacha. Concejal, ya para terminar, obviamente en discusión de ustedes de partido, ustedes definirán qué hacen, pero bajo su argumento de que si un candidato en algún momento cuando fue funcionario público no actuó y no hizo algo, creo que el único candidato que podría ser del Partido Verde sería César Mahecha, porque todos los demás 4 han estado en cargos políticos, públicos, y seguramente tanto Luis Eduardo Chávez en el instituto se quedó corto en hacer cosas, seguramente José Gregorio Hernández como alcalde de Granada se quedó corto en hacer cosas, Iván Moreno como lo que usted dice, y hasta Alejandro López habría quedado corto en hacer cosas. Creo que el único candidato que podría ser bajo esa mirada sería César Mahecha. Hay que echarle ojo a esos temas de cómo están midiendo ustedes los raseros. Andrés Jiménez, algo más, ya estamos a punto de terminar, por favor, porque tenemos otros invitados a esta hora de la mañana. Creo que el único candidato que podría ser del partido sería César Mahecha, porque todos los demás 4 han... Espéreme que está haciéndole un relit ahí, desafortunadamente, a la llamada de Andrés Jiménez. Andrés, ¿me está escuchando? Exactamente, José Gregorio Hernández, se los devolvió. Concejal Wilson, muchas gracias. Quedo atento de cómo les va en el partido. Carlitos, gracias a usted. Decirle que yo no estoy imponiendo a ningún candidato como es el licenciado Luis Eduardo Chávez. Somos muy amigos, okay. Compartimos ciertas pensamientos, pero yo estoy de acuerdo en que el partido, si bien sea Alejandro López, bien sea el doctor José Gregorio Hernández, usted lo acaba de decir, César Maecha es una excelente persona, es un excelente candidato también para el municipio, es joven, empresario, entonces no tendría ningún inconveniente que fuera alguno de ellos cuatro. Concejal, un abrazo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muy amable, gracias.